Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, contacto sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de toda Latinoamérica y el Caribe? Les presentamos la emisión primera de Aler Contacto Sur. Personas heridas, detenidas, golpeadas, deja la represión policial durante la Gran Marcha Nacional de Resistencia. Incluso el diputado Marvin Ponce fue herido y ha sido ingresado al Hospital Escuela. Además, tres periodistas fueron agredidos mientras realizaban su labor. Les recordamos también que hoy el comandante cubano Fidel Castro cumple 83 años. Así arrancamos la edición primera de Aler, Contacto Sur. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y la noticia central sigue siendo Honduras. Gerardo Chévez de Radio Progreso nos tiene informaciones respecto de lo que pasa en este país. Gerardo, te estamos escuchando. Adelante. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Aler Contacto Sur? Les saluda Gerardo Chévez desde la capital de la República, Tegucigalpa, en Honduras, donde en el segundo día de llegada de las peregrinaciones de diferentes sectores del país se ha dado también la segunda represión militar contra los manifestantes y las manifestantes, al grado que hay varias personas inconscientes en esta. Vamos a conversar con un colega en este momento, Brian Flores, del periódico Libertador aquí en nuestro país. Brian, ¿qué nos puedes decir de lo que ha pasado este día aquí en la capital de la República? Yo creo que la dictadura sigue siendo de las suyas. ¿Cómo es posible que un país donde ellos dicen que hay libertad, paz y democracia cuando no la ha habido, cuando hay represión? Miren, miren el montón de soldados que en este momento usted está viendo acá. Es algo sumamente injusto lo que está ocurriendo en Honduras. No es posible que en pleno siglo XXI que en Honduras estén dando golpes de Estado. En la parte de dentro de la Universidad Pedagógica están torturando a la gente. Yo hace rato escuché unos golpes. O sea, ¿Qué pretende hacer? ¿Qué pretende? ¿Cómo pretenden esto ocultarlo al mundo? El señor Micheletti. Hay gente adentro, gente que la están sacando en ambulancia. ¿Cómo la van a maltratar estos militares? De la plata de la que paga vos, de la que pagamos yo, de la que pagamos todos, tenemos que estar manteniendo esta tendencia de soldados. O sea, estoy sumamente molesto. Hace poco mi padre me acaba de dar diciéndome que mi hermano, estos señores se llevaron a mi hermano preso cuando él no ha cometido delito alguno, por el amor de Dios, ¿en qué país estamos? Y acá, a través de Radio Progreso y también al mundo entero, queremos hacerle saber la violación a los derechos humanos, la flagrante de privación de la libertad de las personas. Acá uno ya no puede circular por la calle, uno acá ya no puede protestar. O sea, la gente está protestando contra un golpe de Estado, está protestando contra una dictadura. ¿Y cómo es posible que acá sigan apresando a la gente cuando la gente no le hace nada, no le hace nada malo? Y aún tienen la vergüenza de andar diciendo que son cuatro vándalos los que andan haciendo relajo. Son personas humildes, personas que quieren un cambio en Honduras. ¿Y cómo es justo que a esta altura del siglo XXI, Gerardo, tengamos en nosotros que estar soportando estupidez? Y desde acá, yo personalmente, le pido a todos los hondureños que ha llegado el momento de que decidamos nuestro futuro y digamos un alto ya al ejército. Ya el ejército hondureño debe desaparecer, el ejército hondureño ya debe disolverse por completo. No podemos estar soportando las injusticias y las canalladas y estupideces, perdónenme la palabra, pero es una estupidez las que están cometiendo en este momento la dictadura. Yo en este momento, bueno, aparte de cumplir con mi trabajo periodístico, tengo que buscar y gestionar la forma para poder soltar a mi hermano en este momento lo están dejando, lo están maltratando, eso tengámoslo como un hecho. Y miren, allá vienen los militares. Bien, gracias a Brian Flores. En este momento vienen llegando los militares, hay cientos de personas detenidas, cientos de personas golpeadas. Entendemos que el diputado Marvin Ponce, diputado del Congreso Nacional, quien estaba también, era parte del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, ha sido golpeado y se encuentra en una clínica. También han golpeado a tres periodistas en esta tarde y la represión continúa. Amigos y amigas, de Aler Contacto Sur desde Tegucigalpa, Honduras, les ha informado Gerardo Chévez. Muchas gracias, Gerardo, haciéndonos una pintura de lo que ocurre allí en Honduras. Y mientras esto ocurre en este país centroamericano, ¿qué pasa con el presidente depuesto Manuel Zelaya? Pues les contamos que hoy las organizaciones sociales de Chile se solidarizan con el legítimo presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, quien será recibido por la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda. La Suprema Corte de Justicia de México ordenó hoy, ayer, la liberación inmediata de 22 personas que estaban acusadas de asesinar en 1997 a 45 indígenas en la comunidad de Axtial, en Chiapas. Los y las indígenas se encontraban al interior de una capilla rezando por la paz. Contacto con Arturo Rosas, de Radio Bemba. ¿Qué tal, amigos y amigas de Aler Contacto Sur? Buen día a los oyentes de América Latina. La información del día de hoy gira alrededor de las últimas decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en un caso que dio la vuelta al mundo desde 1997, el caso de la matanza de Axtial. El 22 de diciembre de 1997 fueron masacradas 49 personas, 19 mujeres, 14 niñas, 8 hombres, 4 niños y 4 nonatos. Indígenas tzotziles que se encontraban ayunando y orando por la paz en una ermita en la población de Axtial, cercana a San Pedro Chenaló, Chiapas, México. Desde hace unos días, la Asociación Civil Las Abejas, así como decenas de organizaciones de derechos humanos, entre la que destaca el Centro Fray Bartolomé de las Casas, habían prevenido sobre la peligrosidad de la liberación de los paramilitares que ejecutaron la matanza hace ya más de 11 años, hecho que fue consumado el día de ayer. Las organizaciones han declarado que esta resolución de la Corte pone en riesgo la integridad física y la vida de los sobrevivientes y testigos de los fatídicos hechos de Axtial. Durante la mañana de ayer, miembros del FRAIBA, nombre que recibe el Centro Fray Bartolomé de las Casas, así como de la Comunidad de las Abejas, estuvieron frente a la Suprema Corte, pero el acceso les fue negado. Escuchemos las declaraciones de Pedro Faro, integrante del FRAIBA. Mira, la situación está de esta manera. Nosotros venimos desde muy temprano para poder entrar a la audiencia pública sobre la decisión que iban a tomar los ministros y se nos impidió la entrada. Lo que nos dijeron los de la puerta, nos dijeron que tenían instrucciones de que no podíamos pasar, ¿no? Ante tal situación, bloqueamos la calle para manifestar nuestro repudio ante esta decisión. La matanza de Axtial es un caso más de la incipiente realidad en materia de derechos humanos en México. Así, recordamos los hechos que en la historia han marcado a comunidades que por lo general son de las más pobres de nuestro territorio y en muchos casos tienen relación directa con comunidades indígenas. Todo lo que estamos diciendo es cierto. Se murió mi mujer, además se murió dos de mis hijos, también se murió mi hermano y nueve de mis familiares que se perdieron. Para Radio Bemba, el tema de los derechos humanos es una de las líneas fundamentales de trabajo y de esta forma tratamos de ser el puente informativo con la comunidad latinoamericana e internacional. Para Aler Contacto Sur, desde el noroeste mexicano, Arturo Rosas. Manténgase al día en Contacto Sur. Es la primera emisión de Aler Contacto Sur. Nos vamos hasta Perú, donde el frío sigue causando estragos. Los camélidos sudamericanos, es decir, las alpacas, están muriendo a causa de la neumonía por las bajas temperaturas. Desde Red Indígena Satelital, Abraham Mejía. Napaiku y Huaypanaikuna Yapan Latinoamérica Uyadernikuna Kemi Contacto Sur Huillacu. Miles de alpacas fueron afectadas por el frío en la región Puno. Más de 73.000 alpacas han sido afectadas y otras 20.000 murieron por las bajas temperaturas y nevadas registradas en las zonas altoandinas del departamento de Puno. Así informó la jefa de la Dirección Regional Agraria de Puno, Gilda Carcausto Segura. Señaló que de las 20.000 alpacas muertas por la ola de fríos, el 90% correspondían a crías. Hay algunas zonas que han sido vistas más afectadas, como la provincia de Lampa, donde unas 12.480 alpacas se encuentran afectadas por neumonía debido a las bajas temperaturas. Agregó que otras provincias también han resultado muy afectadas, como Melgar con 10.000 3.000 camélidos, Carabaya con 9.000 camélidos, Chucuito con 6.900, Afángaro con 6.800 respectivamente. Respecto al índice de mortalidad, señaló que en lo que va del año, de una población de 2.064.010 alpacas, cerca de 20.000 alpacas han muerto, siendo un 90% crías. El índice normal de mortalidad en caso de alpacas madres es el 5%, mientras las crías no deben superar el 20%. En caso contrario, se declararía en emergencia el sector pecuario. Hasta el momento, nos mantenemos dentro del índice de la normalidad, así explicó la funcionaria regional. Estas son las informaciones para Contacto Sur, informó Abraham Augusto Mejía desde Radio La Salle, Cusco, Perú. Durante una semana, las y los migrantes bolivianos residentes en Estados Unidos han festejado las fiestas patrias de su país, mientras se preparan para participar en las elecciones presidenciales de diciembre próximo. Edwin Pérez nos tiene el reporte. Gracias. La comunidad boliviana ha celebrado durante una semana el 184 aniversario de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos con Juan Rivera Pérez, quien nos va a comentar qué actividades importantes han tenido en la zona de Nueva York. Bueno, Edwin, en Nueva York ha habido muchas actividades desde el día pasado viernes, donde empezamos con fiestas, verbenas, al día jueves, el 6 de agosto, en una magnífica demostración teatral, se demostró el folclore boliviano a lo más alto de ello. El día sábado y viernes y sábado, fiestas, verbenas, y el domingo terminamos en el Cabú, un restaurante muy famoso boliviano, en la zona de Queens, con la interpretación de tres artistas muy grandes bolivianos, como son Milton Cortés, Gisela Santa Cruz y la excelente voz de la señora Zulma Yugar. La comunidad boliviana va a participar activamente en las elecciones de fin de año para definir al nuevo presidente de Bolivia. Definitivamente, nuestros pasos ahora están, nuestros planes están ahora, empezar a recolectar gente que quiera votar, definitivamente que esté dispuesta a votar, que tenga que votar para estas elecciones en diciembre que se acercan, y probablemente, y no para de aquí un mes o dos meses, habrá buenas nuevas desde acá a Nueva York. ¿Cuántos bolivianos hay en Estados Unidos y cuántos en Nueva York aproximadamente? Exactamente, Edwin, no te puedo dar un número exacto, pero definitivamente se vio en el jueves, por ejemplo, la comunidad de Nueva York, de bolivianos, se reunieron como de 700 a 1000 en un teatro. Esperamos, ¿no?, que pues este número, ¿no?, de las personas que no estuvieron pueda crecer como unos 5000 bolivianos en solamente el área de Queens. Gracias a Raúl Rivera Pérez, miembro de la comunidad boliviana en Nueva York. Informó para Contacto Sur de Aler, Edwin Pérez Uberuaga desde Estados Unidos. Sala de prensa en contacto. Verónica Calvo Piña tiene información desde Sala de Prensa. ¿Qué novedades nos tienes, Verónica? Adelante, te escuchamos. Gracias, Hugo. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y su canciller, Jaime Bermúdez, asistirán a la cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que se convocó para este próximo 28 de agosto en Argentina, según lo anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Pero Álvaro Uribe y su gobierno planean llegar a esta cita ya con un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos, ya firmado, para que Estados Unidos aumente la presencia militar en las 7 bases estadounidenses. Esta cita, que se va a desarrollar de la UNASUR en Argentina, va a ser en Bariloche. Pero, como ya les dijimos, Uribe pretende llegar con ya el acuerdo para la instalación de las bases militares. El comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, Freddy Padilla, dijo el martes anterior que una comisión integrada por expertos de los Ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores e Interior colombianos está en Washington ya para finiquitar los últimos detalles de este convenio. Este fin de semana, entonces, Colombia espera firmar ya el convenio con Estados Unidos para aumentar la presencia de efectivos militares estadounidenses en Colombia. Con esta información retornamos hasta Mesa Central. Y no hay tiempo para más, amigos y amigas. Nos estamos despidiendo. Diana Bermeo, Verónica Calvo Piña en la sala de redacción. Gonzalo Garófalo en controles y quien les habla, Hugo Ramírez. Nos despedimos hasta nuestro próximo contacto. Permiso.